Continúa en Quilmes la búsqueda de Hernán Ezequiel Sandoval, un joven de 31 años de quien no se sabe nada desde la mañana del 1 de enero. La búsqueda de familiares y amigos incluyó campaña en redes sociales, denuncia policial y una manifestación con corte de la conocida Avenida Calchaquí. Hernán es ayudante de albañil, vive en el barrio Colinos de Quilmes Oeste. Radio Aijuna dialogó con su madre, Mirta, una trabajadora auxiliar de la escuela primaria 46 de Berazategui. Él había llegado, tomado, y bueno, le dije que se vaya a acostar, porque bueno, él ya ha sufrido de unos robos, ha tenido un accidente. Entonces, como que uno cuida siempre a los hijos, ¿no? Está bien, es adulto, todo, pero yo le decía, anda, acostate, no, que yo no me voy a acostar, que ya no soy un chico, que yo me voy. Y bueno, agarró dos bolsitos que son chicos y se retiró de mi domicilio. Y bueno, en ese momento yo pensé que él iba a volver y no volvió. Esperé al otro día porque bueno, al ser de la fiesta, digo, bueno, ya viernes empecé a preguntar al patrón. Y como vi que sábado tampoco ya no regresó a hacer la denuncia. Y de ahí, bueno, empezó todo hasta ahora. El buscarlo y nada. Se hicieron búsquedas de imágenes, de cámaras de vecinos, todos los videos los recolectó la familia y amigos. Pero no aparece en las cámaras municipales de las avenidas cercanas a su domicilio. La búsqueda se extendió también al centro de Quilmes y algunas terminales de tren de la ciudad de Buenos Aires sin resultados. El caso de Hernán puede tener algunos parámetros de normalidad, pero también muchas dudas que plantea su familia. El área de la provincia de Buenos Aires, @personasdesaparecidas BA, sostiene que el 30% de las personas se van de su hogar por problemas familiares o por voluntad propia, como es en este caso. Pero hay que romper la idea de que, bueno, es grande, capaz le pintó irse o ya va a volver. Mirta nos contó por qué lo siguen buscando. Un chico que se va a trabajar toda la semana y vuelve a dormir en su casa, compartimos la mesa y charlas. Después viernes y sábado sale, después vuelve a casa a 6 de la mañana, 4 de la mañana, lo que sea, pero vuelve. Y domingo no sale, porque sabe que tiene que trabajar, no debe faltar en el trabajo. Por más que uno tenga un hijo de 50, de 40, de lo que sea, uno siempre va a necesitar saber que esté bien. Después, ya la decisión que él tome a no volver a casa, lo respeto. De Hernán Ezequiel Sandoval no se sabe nada desde el 1 de enero y aún continúa la búsqueda. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.